www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Cuando quiero que entre, que me abren la pancarta, la gente está así como eufórica, ¿eh? ¿Cómo le andan todos? Súper bueno, qué bien, como el culo, pues que mejor, ¿eh? Aquí tenemos muchos mensajes, estamos en la 231ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Hola, reverendos espaciales. Señor Lagartija, que baila, danza de una manera solapada, y cuando empieza el programa, no sé quién se da cuenta de que no se da cuenta de que estamos siendo transmitidos por la gran red de redes de habla hispana para todo el mundo, señor Lagartija. Hola, todo el mundo. Sí, sí, ahí están todos. ¿Qué están haciendo? Cada uno en sus cosas. ¿Se imagina si todos nos responden al mismo tiempo qué están haciendo? Eso quiero. Podría haber muchas coincidencias, es verdad, ¿eh? Así sigue creciendo la gran comunidad de habla hispana a lo largo y a lo ancho del mundo, conectada a la gran red de redes. Le damos el saludo y la bienvenida desde la María Tijuana. Está el Capitán Vinilo en los controles, por supuesto, ¿eh? Cada día más cerca del sol. La Muda también, por supuesto, que ha dicho: estoy de vacaciones, no trabaja. No sé qué hace, dice, no, ¿por qué está de vacaciones? Fallándose, no tenemos que cocinar nosotros. No se ha dado cuenta que andan fallando algunas cosas internas. Aquí nos tenemos que cocinar, que lavar la ropa y la Muda, bueno, pero necesitamos un descanso. Ha trabajado mucho durante todo el año, sí, ¿verdad? Es verdad, pero sí, bueno. Sí. Y el Mico también, que se ha declarado así como en huelga general de rabos caídos o cosas por el estilo, qué sé yo. Se dedica a romper cosas, dice que rompe. ¿Y qué mierda vamos a comer? Para tener que arreglar durante el año. No sé qué vamos a comer, algunos se acercará con algún plato de algo, eso no hay problema. Nosotros estamos intentando algunas recetas que la Muda dice, no, ahí estás mal, le tiene que poner más sal, no, eso lo tienes que pisar mejor y todas esas cosas. Todos somos muy buenos hablando desde afuera, ¿verdad? Pero ya le hemos criticado muchos platos a la Muda, así que no podemos decir más nada. Estamos aquí listos, ¿eh? Vemos la nariz de la nave apuntando hacia las coordenadas que más le gustan al Capitán Vinilo, así que esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre. Esta es la María Tijuana y para allá vamos. ¡Para allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso @canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. ¡Ah, mira, el Mico publicó una nueva encuesta! Mico, sí, está bien, ha publicado una nueva encuesta. Sí, lógico, porque ya estaba decadente. Iba a seguir votando la gente a cómo se llamaría la nave. Y la nave ya tiene nombre, verdaderamente, ¿eh? Así que, laxante súper poderoso, ¿para quién? ¿A quién le regalarías un laxante súper poderoso? ¿A quién quieres que se le dé vuelta el culo de una vez, no? Y quede así como para arriba, ¿eh? Van ganando los políticos. Hay muchas opciones, pero los políticos se están arrasando. Aunque por ahí andan también dando vuelta las suegras. Y también, ¿por qué no los jefes? Y todas estas movidas, los famosos. Ahí, acercándose. Luego podríamos, si los famosos hacen una buena performance en esta encuesta, tendríamos que hacer como una lista, ¿no? Es que está bueno. Sí. Imagínese a un famoso cagando. Sí, bueno, sí, hay que... Sí, bueno, de hecho cagan, señor Lagartija. Sí, bueno, pero ellos nunca dicen, hoy estuve cagando mucho. Claro. Queremos ver fotos, ¿no? De alguna manera, cosas por el estilo. ¿Qué Exacto. Para mostrarlos más humanos. Después de todo, no son ni más ni eso, ¿eh? Ni más ni menos que humanos. El zorro, otro humano, ¿eh? El zorro es otro famoso. O humanoide, vamos a decirle, para ser un poco más permisivo. Dice, puta... Que trato de enviarles correo, pero no puedo, así que les escribo por aquí. Empiezo. ¿Por qué? ¿Dónde escribió? No sé por dónde escribió realmente. Es mi manuscrito, debe ser, y lo lanzó al espacio en una botella. Ha tardado mucho en llegar. Ah, eso dice, es lo que agarró el mico. Claro, exactamente. Dice, empiezo. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal está todo por ahí? Espero que bien. Les cuento que aquí en la Tierra nada ha cambiado. La mierda sigue siendo la mierda y la hueva sigue siendo la hueva, las putas. Se están poniendo mejor. Bueno, les cuento algo que me llegó por ahí. La hueva no se crea ni se destruye, solo se transmite. La hueva es una energía que se transforma en trabajo, pero el trabajo sí se transforma en hueva. La hueva es inversamente proporcional al trabajo y directamente proporcional a todo lo demás. La hueva produce calor y viceversa. La hueva siempre es absoluta, jamás es relativa. La hueva no tiene límite. La hueva es asintótica. La hueva es no decreciente. La hueva es un grupo de personas, en un grupo de personas tiende al equilibrio. La hueva es una enfermedad contagiosa y progresiva, pero nadie se ha muerto de hueva. La hueva siempre produce más hueva y se reproduce exponencialmente. La hueva nace, crece, se reproduce, pero no muere. Es eterna, atemporal y adimensional. El día de la semana dedicada a la hueva es el jueves. ¡Qué hueva me dio escribir esto! Bueno, cuídense y bien portados, porque nada cuesta, Y bien portados que estamos, zorro, Ay, que esto ya me dio hueva. Así que, claro, porque viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves es el día de la hueva, Pero hay, me dio más hueva todavía. Hay gente que como es proporcional y va creciendo y creciendo, usa los 7 días de la semana para hueva, Y eso no está del todo mal tampoco. Zorro, un abrazo para ti, zorro. Bueno, tenemos aquí al Fisgón de Ciudad del Carmen, Campeche, México. Hola, Fisgón. Dice, ¿qué mierdas pasa con ustedes? Par de átomos fecales alojados en el ano de un perro tuberculoso. Muchas gracias por las expresiones. Me encantó la... No, es toda una estampa como para decir, aquí en mis vacaciones lo estoy pasando como un átomo en un perro tuberculoso en el culo del ano del perro. Bueno, dice el Fisgón, ¿qué acaso no piensan pasar el mensaje que les mandé desde que transmitieron el programa 225? Quiero que saluden a la banda de la compañía telemática, a la banda que trabaja en Pemex, al Polman, que es un enfermo sexual, que no se coge él solo porque no se alcanza, a Agustincho Lano, mejor conocido como el catador de testículos, al buen Julius Sosa, al culato próximo a ser papá, al tapir de agua puerca y al babuino, si tienen al mico que tienen el babuino, pero cuando el mico desea saciar sus bajos instintos sexuales, está el babuino, ¿no? ¿Cómo salva para salvarlo? Sí, lo salva. Un día antes de que el mundo se desintegre, quisiera decirles que en estas navidades unas gotas de esperma les preñe la alegría y felicidad a todos los tripulantes de esa mierda de nave que debería de llamarse el escroto volador. ¡Ey! Y entre tantos cultivos de caldos seminales, ahí se ven. Saludos de su amigo el Fisgón. ¡Eh, Fisgón! Vamos a tener que preparar un mensaje grabado con los saludos para el Fisgón. Sí, porque el Fisgón no escucha. Va, que se lo tramita por otra radio, que es la que escucha el Fisgón, es verdad. ¡Fisgón, no, qué estás escuchando! Sí, Fisgón, tú estás escuchando otra estación de radio y crees que no te saludan. Aquí, por eso, Fisgón, acá estamos. Otro. Fisgón, presta un poco de atención, y a toda la compañía telemática de Pemex, ahí le mandamos un abrazo muy muy grande a todos esos personajes que integran la cofradía de Ciudad Campeche en México. Había un amigo de todos estos que vivía en Ojo del Diablo, era él, Fisgón, hazme recuérdame si eras tú el que tenías un amigo que vivía en Ojo del Diablo, que decía que era un lugar realmente que no se podía vivir, nadie podía venir de ahí, sin embargo había uno que ahí estaba, José Antonio de Vélez, Málaga. Hola, José Antonio. Nuestro amigo dice, hola a todos, queridos amigos, espero sinceramente que os haya gustado el saludo en MP3 que os envié. Si es así, ya me animaré a mandaros otros archivos que tengo por ahí inspirado en una de las máximas del programa. Bueno, lo que querría realmente es que me pusieras un tema de... No ponemos música. Es broma, dice. Sí, sí, nos conoce, José Antonio. Dice, es broma. Manda mensajes. Sí, ya sé sobradamente que no soléis poner música, pero aún así me haría mucha ilusión escuchar a la Oveja Parton por Sevillanas. ¿Ha cantado Sevillanas la Oveja Parton? Ha cantado todavía. Porque no, en España. No lo ha editado, pero. Sí, lo que pasa es que no se han grabado las Sevillanas llanas que ha grabado la Oveja Parton. Pero sí, es más, ha cantado Sevillanas vestida de sevillana, que no es poco, Hay que verla ahí con sus flecos, Una maravilla. Felices fiestas. Estás y un próspero año nuevo. Por si no llega el mensaje a tiempo, lo escribí a finales de diciembre del 2002 para el 2003. Nos ha llegado en el 2003, pero está muy bien. Y me gustó esa imagen de la oveja. Ya 2003 en todas partes del planeta, y en algunos lados más que en otros, inclusive, por ejemplo, para la comunidad judía ha sido hace mucho, mucho tiempo, ¿quiere que le diga? Sí, para la comunidad, sí, hay gente que ya lo ha pasado hace mucho tiempo, así que no sé bien en qué año estamos, sé que estamos en la María Tijuana, sé que todos ustedes están ahí pendientes de lo que pasa en el mundo, así que seguimos dando vueltas. Hola, un saludo de cine aos galegos que están fora. Non perdan este programa. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Hemos estado viendo desde aquí, desde muy lejos de la Tierra, la asunción del presidente de la República Federativa del Brasil, ¿eh? Y bueno, llenos de orgullo de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un amigo brasileño que se ha comunicado y dice: hola, mi nombre es Flavio López, soy brasileño, mando un abrazo para todos los argentinos y deseo un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. En caso de que el mundo se desintegre, antes yo iría a beber mucha cerveza con mi novia para no verlo fin. Dice Flavio López do Rio de Janeiro, desde Rio de Janeiro, Flavio López tomando mucha cerveza. Puedes desde tomar ahí algo más fuerte, porque sí, hay sí que darle a la cerveza. ¿Por qué no? ¿Por qué no una caipirinha? Ya que eres de Brasil, en Rio de Janeiro se deben hacer unas caipirinhas, ucas, piroscas realmente espectaculares, y nos gustaría compartir alguna contigo, Flavio López, Carlos, desde Guerrero, México. ¡Hola, Carlos! ¡Arriba México, cabrones! Que estamos en Guerrero y estamos con Carlos, que ya nos debe odiar porque hace años que tiene este mensaje ahí en la catena y no lo soltamos, ¡Hola, raza interestelar! Estaba yo en plena resaca cuando se me ocurrió empezar a escuchar las emisiones que había perdido de favor... había pedido de favor a mi hermana que bajara de la página. Todo estaba como siempre, hasta que escuché el final de la emisión número 227, que por cierto me pareció raro que durara más de lo normal y después supe por qué. Solo déjame decirte que tú tranquilo, ya que en todo lo que llevo como oyente de este programa, que ya es un rato, nunca te había escuchado tan molesto. Hay varias cosas que me dan hueva, entre ellas las personas que, bueno, se dirigen con mal tono y que además tratan de reprender sin pleno conocimiento de causa. En tu caso, aquel güey que seguramente solo ha escuchado un par de emisiones, bla, bla, bla, bueno, y ahí sale mi defensa, Carlos, que es no solo es de Guerrero, sino que es un guerrero, un warrior que defiende aquí la causa, que no sabemos qué causa es, pero él la defiende y nos parece muy bien, Carlos. Un abrazo grande, dice, un saludo a todos en la nave y felices fiestas decembrinas a todos los amigos oyentes. Ahora me retiro a continuar con el maratón, ¿se acuerdan que estaba en el maratón? Sí, sigue con el maratón. Sí, sí, estaba... Hasta el 6. Sí, sí, que no tenía nada que ver, él nos había explicado que no tenía que ver con la Virgen y con los Reyes, no, no, no. La Lupita Reyes, una cosa así. Es más, tenía que ver, Lupita Reyes no era una dama, sino que era el maratón que iba desde el Día de la Virgen hasta el Día de Reyes. Sí. Así que siguen el maratón hasta el 6 de enero, ¿no? Caen los Reyes Magos, 6 de enero en los Reyes Magos. Sí, perfecto. Van a venir los Reyes. El capitán minero que sabe de juegos electrónicos y de Reyes Magos. Sí, van a venir los Reyes, tienen que venir. No ha venido Papá Noel, que vengan los Reyes, por lo menos. Sí, por favor, aunque sea uno. Aparte son tres, claro, que venga. Aunque sea el camello. Sí, uno del camello. Hay, uno parecido. Hay en cultura que dicen que llegan los tres en camello, ¿no? Yo conocía que los tres llegan en camello. Hay otro que dice que llega uno en el elefante, otro en camello y el otro en qué venía. En una Ferrari, ¿no? Tirando cambio, venía en secta. En cocodrilo. En cocodrilo, sí, es de la versión australiana. En cocodrilo Dandy. Exacto. Viene. Bueno, por favor, pirata, lee mi mensaje anterior, ya que en el programa 225 solo prometiste que lo leerías y nomás no lo leíste. Siempre haces lo mismo. Siempre hago lo mismo, y más contigo, Carlitos de Guerrero, México, Besos a la muda, y bueno, le damos besos a la muda de parte tuya, Carlos, querido Carlos. Espero que la estén pasando muy, muy bien allí en la maratón, brindando, ahí, brindando nuestra... nos brinda apoyo y de paso se pone pedo, Está bueno, bien. Juan es de México y del DF, calculo yo, porque dice desde México, México, dice que para el año próximo espera lo mismo, pero mejor. Una versión mejorada vendría a ser la que espera, Está muy bien eso de esperar una versión mejorada de lo que ha pasado. Jefe, tú, cabrón, ¿quién puede ser? ¿Quién el habla? Presidente de la Fundación Herculo, empleados rebeldes con un legado obligatorio, dice. Fundación dedicada a putear a los jefes. Pirata, te comunico que el artista que mencionabas en la emisión 225 no es el capitán, es el general y es panameño. Bueno, les deseo una feliz Navidad y un super año nuevo, lleno de muchas fiestas de disfraces por cada 50 programas. Se les quiere de gratis. Desde Puerto Rico se reporta el francotirador. Yo había mezclado todo Caribe, había dicho el capitán y lo había dicho que era puertorriqueño y no, y que era el general y era panameño. El que cantaba, tú la tienes gola, por eso te ve buena. Dime con la... ¿Quieres que le cante? No, no, gracias. No podemos cantar, aparte tampoco, ni poner música ni cantar. Bueno, gracias por la aclaración. Yo nunca pensé que habría un oyente atento a que... Mira lo que dice este tipo, el general, era bastante conocido, se ve. Por lo menos ahí se lo conocía el francotirador, se te quiere de gratis a ti también, Hola, saludos, y es la primera vez que los oigo, y me gusta mucho, y se me hace muy original, y quiero saber que si el programa es transmitido en vivo, yo los oigo desde Chicago, Illinois, y les mando muchas felicitaciones, y que se la pasen bien, dice Eric Herrera. ¿Él nos está escuchando en vivo? Sí, él nos escucha en vivo, son milagros. ¿Nosotros estamos en vivo? No, sí, para Chicago, Illinois, sí, estamos saliendo en vivo, para todo Chicago, exactamente. Sí, la ciudad de... Chicago es la de los cinco... No, Detroit es la de los cinco motores. Motor City Fight. Saludos para la gente de Detroit también. De saludos paso, para todos. Estamos saludando cada uno que se nos cruza por la cabeza. Nos han puteado porque dice que hace mucho que no mandamos saludos a Monterrey. Pero mierda, si no se comunican de Monterrey, que andemos saludando y la gente está en otra cosa. Nosotros... Ah, saludemos bueno, por si acaso. Saludos a Monterrey, amigos, saludos ahí en Monterrey. México, en el norte mexicano. Saludos para toda la gente de Monterrey. Bien, no dan bola ni nos estaban escuchando. Estaban en sus quehaceres. Saludemos a los egipcios. Sí, sí, a los egipcios. A sí. Toda la gente de Egipcio. Ahí en el Egipto. Sí. En el Cairo hay uno, parece que está ahí, sí, sí, al borde del Nilo. Bueno, saludamos ahí, Ramsés. Sí, para vos. Sí, para vos. Para ti. Lo mejor. Para tú. Es la libertad, ¿eh? Estamos rodeados, señoras y señores. Continuamos así. Extravagantes fiestas. Mandy, 50 millones. Joyas. $11,000. Autos. Costosos. Mucho dinero. ¿Tienes que pagar el precio? No existís. ¿Ves las imágenes? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? No existís. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? En caso de que el mundo se desintegre, encuentro cercano con el mundo real. A ver, que se me empieza a hacer quilombo aquí, que tengo mensajes, Nico, por todos lados de patilla para arriba. ¿Saliste quilombo con las paredes? Sí, por favor, tengo 20 mensajes del Figón, que yo no sé, bueno, luego los vemos. Figón, saludos a todos tus amigos. Dice, primera vez que los escucho, me parece genial, desde Asunción del Paraguay, saludos, por favor, saludos para mi novia Jazmín y a Zoe, mi mejor amiga. Feliz Navidad para todos, Gabriel, que es de Asunción del Paraguay, Asunción, capital del Paraguay, esa hermosa tierra. Que es el Paraguay y que por cuestiones históricas y de envidias colonizadoras ha quedado a lo mejor, qué sé yo, un poco como aislada, digo, en lo que tiene que ver con las grandes potencias mundiales, pero tenía todo el potencial allí por la época de la colonia como para convertirse en el centro absoluto de Sudamérica. Un saludo para todos los paraguayos que nos están escuchando en este momento. Debe hacer calor en Paraguay, ¿no? Y sí. No sé si en Asunción posiblemente, pero todo en la selva chaqueña y todo eso, deben estar los paraguayos realmente muertos de calor por ahí, pero pasándolo bien, quizás con un tereré, con algo, algún jugo de naranja, alguna cosa rica, Hola, soy yo, Telma, desde Panamá. Ahí hola, está. Telma. Acá tenemos una compatriota del general, Oye, Telma, tú la tienes gola para eso. Me encanta el general. Bueno, quiero agradecer su apoyo a mi lucha para acabar con el maltrato de los animales. Y es verdad de que en el mundo hay problemas más importantes para solucionar. Pero el Medio Oriente, el terrorismo, la política exterior de los Estados Unidos, Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que una excelente manera para empezar a cambiar este mundo podrido es fomentando el respeto a la naturaleza y a los animales. Yo tenía una amiga que decía, una persona que no gusta de los animales es una persona de no confiar. Así hablaba la amiga. Sí, tenía la nariz tapada. Dice, y ese pensamiento es verdadero. Dice Telma, así con todo. Exacto. Y golpea la mesa, así como enojadota. Dice, que eso es verdad. Mi amiga tiene razón. Nosotros al Mico lo queremos mucho. Sí, tal cual. Mico, sí. Tráeme algo para ver. No, de mienta, Mico. Bueno. Dice, y bueno, para que vean que me interesa el mundo, la campaña de hoy es no a la estúpida guerra contra Irak. Un beso de su amiga Telma. Tiene una campaña por día, Telma, Está bien. Está bien, ¿no? Pero quien mucho abarca, poco aprieta, Telma. No puede estar encargada de los osos de aquí, de la guerra de Irak, de que el petróleo de Venezuela y de que... O sea, vamos por partes, ¿no? Porque que mucho abarca, poco aprieta, eso, ¿verdad? Está medio solucionado. Lo de los osos, sí, por lo menos ese... Por lo menos ese que está puntualmente ahí. El que decía Telma, ¿no? De los osos, eran unos osos, para los amigos que nos escuchan por primera vez, habían llevado unos osos polares a hacer monigotadas y así, y cabriolas en un circo que andaba por ahí por el Caribe. Y los osos estaban mal. Sí, de hecho, uno ya está en el cielo y pasó por aquí el oso. Todos los osos van al cielo, porque son buenos los osos, ¿no? ¿Qué maldad puede tener un oso? Salvo comerse a algún niño, algo que pueda... Bueno, ahí... Bueno, pero eso sí, por hambre. Es cosa de oso, claro. Bueno, este es Alexius, otra vez para joderte el tiempo. Quiero decirte que su programa me tripea mucho, en verdad, y que son tan charlatanes, dice, eso significa graciosos. Ah. Bueno, les voy escribiendo para decirles que el pasado 21 de diciembre estaba la banda Santos Inocentes tocando en la Feria 2000 en Puerto Rico. Su show estuvo buenísimo, tocando junto a las bandas Vía Alterna, Machete, Sol de Menta. Bueno, en verdad me gustaría recibir una foto de la Muda y aquí le mando a ella una mía. Esa foto es de una película sobre vampiros que se hizo en Puerto Rico y está para salir en octubre del 2003. Bueno, la foto llegó, la Talman, y llegó la foto cruzada, como que era un vampiro que no se podía ver. No sé, pero mándala de vuelta. ¿Eres tú, Alexius? Nos gustaría que nos la mandes. Mándala de vuelta, San. A lo mejor, no, esa la toca de nuevo, San, y eso importa. Es Casablanca. Ah, bueno, mándala de vuelta. Y, pero no es San, es Alexius. Mándala, bueno, de vuelta, mándala Alexius. De vuelta. Ahí está, la foto. ¿Cómo? Mándala de vuelta. Alexius, no me hagas reír, que mándala de vuelta, Alexius. Bueno, primera vez que escucho, me parece genial. Desde Asunción del Paraguay, saludos. No es que los paraguayos se repitan en sus mensajes, sino que yo soy un pelotudo que lo leo 10 veces. Pero bueno, Juan dice: no más les escribo para decirles que chinguen a su madre, porque nunca mandan saludos a Monterrey, Nuevo León, si es una de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Quiero que manden saludos a Monterrey porque nunca lo hacen. Tengo 13 años y siempre los escucho, me desvelo por escucharlos y nunca le mandan saludos a Monterrey. Saludos a Monterrey. Saludos a Monterrey. Así se puede ir a dormir. Así se puede ir a dormir porque hace 13 años que nos escucha y que no duerme. Porque pobre. No le mandamos saludos a Monterrey. Debe estar con los ojos así, que deben parecer dos tamarindos. Bueno, hola amigos invisibles de América, del mundo y sus alrededores. Quien encabeza siempre este tipo de cosas es nuestro querido caos amigo real, entre tanta invisible. Realidad virtual. Tengo, si tú, se perdió de si tuviera lo que es esto, querido Adel Fernández, dejaste todo con un quilombo. Bueno, el señor, el querido amigo Adel Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, como le gusta firmar ahí, bueno, escribe un extensísimo mensaje que voy a leer en parte, dejaremos una parte para la próxima. Dice: disculpen que haya estado fuera de sintonía por un rato, como ya saben, deben saber, la vaina aquí está bastante jodida. Hemos tratado de sobresalir, pero empeora cuando nos descuidamos. Bueno, estoy bajando los programas anteriores de En Caso para actualizarme y no meter la pata. Noté que la audiencia ha aumentado considerablemente. Felicitaciones. Han estado trabajando fuerte. Pero dice, no ustedes, sus oyentes, porque deben armarse de paciencia mientras descargan los programas. Jo, jo, jo, jo, dice, con una sonrisa casi de Papá Noel, Creo que en el Polo Norte están iniciando cursos de castellano para sumarse a la audiencia. También en África, además, quienes tenemos ese idioma como lengua materna, hemos podido ampliar nuestro vocabulario con las diferentes acepciones de las palabras como chinga, quilombo, pendejo, entre otras. Aquí chinga, estamos hablando de Venezuela, exactamente en Caracas, significa que no tiene nariz. Ñato sería en Argentina. Los que tienen la naricita así muy como las muñequitas Barbie dicen, bueno, tiene una ñata, ¿no? De ahí el tango que dice la ñata contra el vidrio, la nariz, ¿no? Como aplastada contra el vidrio. Bueno, me perdí ahí, me fui por los tangos y ahí estoy, tanguero como nunca. Aquí chinga significa que no tiene nariz o no tiene trompa. Pero en otros lugares nuestros se le dice a quienes tengan labio partido por causas genéticas, lo que se llama labio leporino. Ubican eso que es como labio. Sí, por causas genéticas, partido al medio, labio leporino. Y aquí le dicen que también... ¿Tiene dos labios? No, no tiene dos labios, tiene un labio solo, así como un conejito, Y bueno, y acá dice... Eso es lo que le dicen también, chinga. Todos tienen dos labios. Sí, todos tienen dos labios, pero usted me preguntaba por qué se... Si, pues, ¿qué está filosófico? Se va a la mierda, Hoy estoy con pocas pulgas, aparte. Tengo un calor que me cago, tengo sueño, me hincha las pelotas. Y usted me viene con cuatro... Todos los del planeta Craving. Craving. Tienen tres labios. Tres labios. Tiene uno, dos y el otro, ¿dónde lo tienen? ¿Cómo no los vio con la boca como un triángulo? Pero van de a pares. Ah, está bien. Bueno, ahí está. Son chingones, entonces. Bueno, dice, esto significa que no tienen... bueno, y pendejos, respecto a pendejos, somos todos porque nos quedamos quietos ante la injusticia y no reaccionamos oportunamente cuando nos atacan, esperando que el sistema acuda a ayudarnos, y nos resulta que quienes manejan el sistema son unos hijos de la chingada que no les interesa para nada si nos joden o no. Así que hay que asumir nuestra pendejada con resignación o enfrentarse a los pendejos que nos quieren joder. Ahora, para que entendamos un poco lo que pasa en Venezuela, les estoy enviando un archivo que copié de una página de la red. Esto es, en resumen, la realidad venezolana y las implicaciones internacionales de la crisis que provocaron los golpistas de abril. No tienen que leerlo a la audiencia, es mejor que lo lean y lo editen, porque es un poco largo y ocuparía buena parte del programa dejando a la audiencia desasistida. Y porque no queremos dejar a la audiencia desasistida, querido Adel Fernández, vamos a continuar con tu mensaje en el próximo programa, o quizás el otro, donde, bueno, hace un repaso con los 500 años de dominación colonial y cómo tratan los actos terroristas, que a veces cuando los actos terroristas son de un lado son actos terroristas y cuando vienen de otro lado parece que llevan otro nombre, ¿verdad, Ader? Así son las cosas. Paz y bien, Ader Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Hola, hola, hola, hola, tripulación de la nave interespacial, en caso de que el mundo se desintegre. Primero que todo, feliz Navidad a toda la tripulación y espero que la hayan pasado bien. Yo, Koji Kabuto, la pasé muy rico con Sayaka, dice, comiéndonos, la comida ajena de los vecinos. Perdón por pasarla otra vez muy rápido, estaba apurado. Bueno, amigos, solo quería saludarlos y pedirles un favor, que le comuniquen a Lina que no sea tan dormilona, que parece la Bella Durmiente, pero que igual se ve hermosa. Saludos a todos, manda Koji Kabuto. Se ve hermosa. Se ve hermosa, sí, se ve hermosa, y parece que durmiendo da como una paz, Lina, realmente espectacular. Tenemos la historia de Lina que habíamos prometido en el programa anterior. Sí. Nuestra queridísima Lina, alguien que se ha ganado nuestro corazón aquí en la nave, dice, hola mis amores, me alegro muchísimo saber de ustedes a través de sus programas. Los quiero muchísimo porque me han brindado mucho cariño. Lo que les diré de mí es que me casé muy joven, a los 17 años. Pero qué mal ejemplo, ¿eh? A todas las amigas latinoamericanas que nos están escuchando, inclusive en España, inclusive en todos los países donde haya alguien de habla hispana, no es bueno casarse tan joven, ¿eh? ¿Qué es eso de la época medieval, eh? Una cosa fantástica. Dice, bueno, con un hombre de otra cultura y otra religión. Pensé que nos iría muy bien, pero no fue así. Así que después de 14 años juntos, wow, decidí divorciarme. No da, la suma de estos años no da con la foto. En la foto parece una niña de 19, 20 años. Póngale así, chingado, le agregamos así unos 25, pero no más de eso, ¿eh? Y bueno, y ahí anda, dice, luego de 14 años de convivir, decidí divorciarme. Cosa que me debía haber hecho hace mucho tiempo antes. Dice, lo único que me queda son mis hijos, y vaya, ¿eh? Dice que los amo muchísimo. Estoy en Panamá porque no puedo irme, si no me iría a mi país. Aquí todos los que... recordamos que es colombiana, Lina, ¿no? Dice, aquí todos los que consideraba mis amigos me dieron la espalda, pero ya comprendí que no eran amigos verdaderos. Los amigos están en las buenas y en las malas, pero bueno, ni modo, sigo luchando sola, estudiando por un futuro mejor. Esa es mi historia. Mi ex es árabe, esa es la otra cultura y la otra religión, es decir, musulmán, un árabe musulmán. Dice, y bueno, ya muchos sabrán el porqué de mi divorcio. Los árabes suelen tener fama de muy posesivos, muy opresivos con las mujeres, y no dejarlas realizarse. De alguna manera es por su cultura, no porque sean malos ni mucho menos, es una forma cultural y de educación que tienen ellos. Y entonces cuando hay choque de culturas, como las mujeres occidentales con ese tipo de culturas, se generan roces, que uno en el primer amor, los primeros meses, lo primero hay y está todo bien porque por el amor lo venceremos, que yo, pero luego esas cosas salen a flote. Y aquí le costó a Lina, le costó por un lado el premio de los hermosísimos hijos que tiene, pero por el otro lado, bueno, el divorcio luego de 14 años de a lo mejor tiempos de sufrimiento, ¿no? Dice, soy una mujer con aspiraciones y no las dejaré por nada del mundo. Bueno, me despido esperando que sigamos en contacto, los quiero muchísimo, gracias por ese cariño, un besote, bye Lina. Lina, todos también te queremos. Sí, señor Artija, mándele un beso de los que le gustan a Lina, ¿eh? Ahí va. 23 años de guerra. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. Eso fue a propósito. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Changing the world. Cambiando el mundo. Integrados entre tanta desintegración. En caso de que el mundo se desintegre. Transmite para todo el mundo. Hola, me llamo Gabriela y tengo 16 años. Quiero que se dejen de hablar y pongan música. Hola, Gabriela. Vamos a seguir hablando. Hola, me llamo Gabriela y soy de Mendoza. El programa está buenísimo. Sigan con esa onda. Gracias, Gabriela. Seguiremos con esta onda. Vio la gente cómo cambia, ¿no? De un momento para otro. Entró el programa diciendo que se calle, que pongan música. A los 5 minutos escribió otro mensaje y dijo, bueno, sigan así. Total, no lo voy a cambiar a esta altura del campeonato, ¿verdad? Soy Nemo de Formosa. ¿Qué tal? El capitán Nemo. Hola, Nemo. Será el capitán, será el del Nautilus, ¿eh? Andará, pero él anda por abajo el agua, digamos, no es competencia aquí en el espacio, no lo vamos a cruzar, pero nos gustaría que un día despegue un poco para mandarle un saludo a nuestro amigo formoseño, Nemo. Dice, ¿se acuerdan de mí? Por supuesto que sí, Nemo. Dice, antes de que el mundo se desintegre, negociaría con el mismísimo demonio y vendería las almas de todos nuestros condenados políticos, sindicalistas, dirigentes políticos y todas esas personas que aspiran puestos de poder para que se pudran en el mismísimo infierno y se retuerzan entre las llamas, malditos hijos de puta, cabrones, malparidos, que por culpa de ellos hay gente hablando tan mal de nosotros por el mundo. Creen que Argentina es igual a corrupción, deshonestidad, delincuencia, entre otras cositas, pero todavía quedan en la Argentina gente con ganas de creer y de crecer, de revertir esta situación y que todo funcione como debe ser. Y sería importante que en las próximas elecciones presidenciales, dentro de muy poco en la Argentina hay elecciones presidenciales, todos los argentinos tengamos un poco de memoria, no sea cosa de que el árbol tape el bosque y que el auto o el televisor que antes lo pagabas en 24 cuotas nos impida ver lo que realmente estaba pasando en nuestro país, porque aunque no lo crea, señor Pirata y señor Lagartija, algunos compatriotas quieren que regrese un tal Menem, maldito corrupto delincuente que vendió a mi país. Me dan hueva. Bueno, está bien, no vamos a poner tampoco en este programa, digo, porque de luego escribe gente a favor de Menem y gente en contra de Menem. Que Menem ha vendido el país, eso no queda duda a nadie. Ahora, está bien si alguno dice, no, yo prefiero que el país se venda a la mierda, pero yo poder pagar mi licuadora del orto en cuotas y tener mi licuadora en mi casa, o tener mi mierda, o tener el 1-1, tener la pero no importa, pero el que el petróleo se lo lleve el mejor, que las telefónicas se la lleve quien se la lleve, o que no importa, y muchas otras empresas como el hierro, los metales y otras cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en esa cuestión porque se pone escabroso y tú lo sabes bien, Nemo, ¿no? Bueno, aquí sigue Nemo diciendo, me dan hueva los Bocanfor, miren los nombres que le ponen a los billetes, los Bocanfor, que son los bonos de mi provincia, que no valen una mierda, dice, y Gildo, gobernador de Formosa, que modificó la constitución de mi provincia para poder ser reelecto, hijo de puta, hace lo que se le canta el culo, dice, y el culo siempre les canta para el culo, nunca les canta hay un dicho que dice, un tiro para el lado de la justicia, aunque sea un pedo para el lado de la justicia, ¿verdad, querido Nemo? Nunca, siempre les canta para adentro. Bueno, para despedirme solo quería hacer hincapié, señor Pirata, si usted me lo permite, en decirle a mi gente que no se deje engañar por un puto kilo de pan, un condenado paquete de fideos, que esos políticos usan tan astutamente en épocas de campaña, en donde parece que nada es más importante que esas personas marginadas. Yo les quiero decir algo, un mandato presidencial dura al menos 4 años, una campaña para las elecciones de cualquier partido político dura como máximo 4 meses, piénsenlo, los dejo, saludos a la muda, al mico, al otro que está en los controles, el capitán Vinilo, el otro que está, bueno, porque no tiene mucha memoria, porque está muy enojado Nemo, dice, a ver cuándo vienen por acá, por Formosa, aterrizan un ratito en mi patio y tomamos unos ricos tereré, dice, y me presentan a la muda de paso, qué interesado, no, a la muda, ¿qué pasa? Si vamos nosotros solo sin la muda, tú no nos ofreces tereré, no seas mal agradecido, que de Formosa ahí nos cruzamos el río nada más, estamos en Paraguay, nos trata mejor, Exacto. Amigos del Paraguay. Bueno, te cuento una cosa, el tereré yo lo tengo como mate frío y basta, pero sé que hay otra cosa en el tereré, la forma de preparar, y a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa, pero creo, por lo menos el tereré correntino es como mate frío, pero sé que hay unas cascarillas de alguna cosa, así que Nemo, si nos puedes escribir otro mensaje explicándonos un poco más de ese tipo de mate, el tereré famoso de allí del norte de la República Argentina y la región mesopotámica, nos harías un gran favor, nos gustaría mucho. Bueno, nada, y que recuerden eso, amigos, de este mensaje lo más importante es que las campañas políticas, un par de zapatillas, unos fideos, un poco de pan, aparecen ahí, capturan votos y después por 4 años, si te he visto no me acuerdo. Recuerden eso y ténganlo en cuenta, Es más, hagan la que muchos hacen, agarren las zapatillas, agarren los fideos, agarren todo lo que estos pelotudos le mandan, pero después voten a quien realmente crean con el corazón que va a poder hacer que el país salga para adelante. Bueno, nada, seguimos con Nemo, seguimos aquí con alguien más, estoy, hola nuevamente a todos en la nave, me recuerdan, son Juan Eloy. Hola, Juan. Sí, del municipio municipio de Teoloyucan, en el Estado de México. Teoloyucan. Aquel que creen que ustedes soy producto de mi imaginación. Les agradezco el saludo que me mandaron y espero que todos hayan disfrutado de la Navidad. Y espero que en este año, 2003, no se desintegre el mundo. Porque apenas tengo 2 meses de oírlos, dice, y no sé si en el... ¿Tú estuviste disfrutando de la Navidad? Sí, estuviste... Porque todavía no ha pasado la Navidad. No, Juan Eloy. Juan Eloy, es, la imaginación de Juan Eloy, él ya pasó Navidad, todo. Ah. Sí, sí. Es más, ha pasado de año Juan Eloy. Ah, ¿sí? Sí, sí, todo en la imaginación de Juan Eloy. Nosotros todos somos un producto de la imaginación de Juan Eloy. Nosotros no existimos. Sí, no. Somos un sueño, un mal sueño de Juan Eloy. Bueno, y Juan Eloy continúa diciendo, bueno, llevo 2 meses de oírlo, y no sé si en el infierno Satanás nos permita escuchar a alguien que le hace la competencia. Pues, hacemos, bueno, para tener competencia, ¿no? Ir con el más cornudo de todos. Dice, y estoy seguro que a ustedes ni en el mismísimo infierno los toleran, por eso los expulsaron del planeta Tierra y ahora están transmitiendo desde el espacio donde no hay fronteras, banderas ni leyes que los censuren. Qué bueno por ustedes y qué malo por nosotros, que estamos aquí actuando en la vida diaria con muchas reglas que cumplir. Bueno, espero que si el mundo se acaba en el año 2003, en el infierno haya cafés internet para poder escuchar y espero que Satanás no los censure. Bueno, gracias Juan Eloy. Pasando a otro asunto, dice, qué bueno que ustedes tengan una labor que ninguna institución cultural, ya sea gubernamental o privada, a nivel internacional, hace, ya que ninguna se preocupa por dar a conocer el lenguaje popular de los pueblos de habla hispana. No, porque la cultura es otra cosa. La cultura no es como hablamos en la calle o como hablamos los pueblos en cada lugar donde estamos. La cultura es algo mucho más elevado, donde se juntan los grandes letrados del mundo. A escuchar música clásica. Eso, y todo va con el tiempo, porque el día de mañana la Real Academia Española va a decir, ah, sí, chingar, y bueno, y lo va a aceptar, de alguna manera. Va a decir, ah, tiene que estar. Todos dicen boludo en la Argentina. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, y va a estar aceptado y esas cosas. Pero bueno, lo orgánico de la lengua o lo orgánico de las culturas y de las artes a veces tarda un poco más de tiempo. Son las lenguas vivas. Las lenguas vivas, es verdad. Ahí están, somos lenguas vivas. ¿Qué quieren? Ahí estamos. Son las aguas vivas. No, eso es otra cosa, señor Lagartija. Esos son animalitos del mar que si los tocas. Cuidado en las playas, los que están en verano ahora, a ver si los pica un agua viva. Bueno, y tenemos el lenguaje popular de los pueblos de habla hispana, dice Juan Eloy, porque antes me preguntaba yo mismo cómo los adolescentes del resto del mundo hispano se comunicaban entre sí, y hoy a través de su programa sé que significan muchas palabras que se utilizan en España, y bueno, y continúa, en España, y si el mico no me hubiera perdido la otra parte del mensaje... De Peter Punk. Bueno, Juan, que se termina el programa. Juan Eloy, estaré con lo que resta del mensaje campanita cuando de mierda. El mico este lo encuentre, campanita, qué linda estás... No sé, me tira cosas, mico, no me tires cosas a mí. Si ha perdido la mitad del mensaje eres tú. Escúchame, señor Lagartija, tratemos de seducir a Campanita. Así se nos hace amiga y toca la campana más tarde o cosas por el estilo. Chago, ¿le toco las tetitas? No, le toque las tetitas, un poquito el culito. ¡Ah, muy mala tierra! Le va a pegar, ahí está. Bueno, se está cortando un satélite. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un paquete de cigarros. ¿Un paquete de cigarros? ¡Queda un solo cigarrillo! No, nos vamos a matar por él, esto es dramático, señoras y señores. Bueno, algo que decir antes de irnos. Yo quiero decirle a toda la gente que se ha comunicado que están aquí, que no se preocupen, que los leeremos. A William, que es de Elizabeth, de Estados Unidos, a Eduardo Jaime desde Colombia, nos critica, a la gente de Pamplona que nos dice, sois unos tíos cojonudos, seguid allí, feliz 2003 para todos los latinoamericanos. ¡Feliz besos! 2003. Nos mandan desde Pamplona, a Pamplona hemos de ir, ahí está, a Cowa de Chicago, Estados Unidos, a Eric Rivera Gil, que nos manda felicidades. Estamos también poniendo contacto. A David Vera, que nos ha mandado unas fotos ahí a 30 kilómetros de Cancún, en Puerto Morelos, en México. David Vera, qué lindo, estaremos contigo en el próximo programa. También a nuestros amigos del Paraguay, Gabriela, Mariana, Jazmín, Zoe, Juanchi. Y también a todos los que se han comunicado. Son muchos y ya han llegado todos. ¡Al lobo! ¡Qué pasión, hijos del mal! Nos dice. Bueno, por ahí andaremos con todos, amigos. Nos reencontraremos en la próxima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí, señoras y señores, ¿qué más agregar? Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.